empieza a cuestionar. Nos ha pasado a todos. Les voy a decir algo que no tengo vergüenza de decirlo. Yo en un tiempo fui provida. Tuve actitudes... Bueno, seguí al aje, ya para que se den la idea. Seguí al aje. Y no es algo que me avergüence, porque vergüenza me daría seguir siendo igual como era en ese entonces. Cuestioné, cambié, empecé a investigar, vi que las cosas que se decían eran falsas y ya están diciendo en los comentarios ¡no! ¡Probé al extremo! ¡Caído al extremo!